quieres que me ponga, no hace falta que me responda. Va a darte la vuelta y pa' la conga. Te ve y todo se asombra, que está buena lo sabe de sobra. Vaya, ninguna le va a hacer sombra. Me tiene noquea, no me quiere ni ver. Yo estoy fumando ice pa' quitarme el estrés. Pa' tu vida no cry, estamos a otro nivel. Yo vi sumando style y encontré mi querer. Nena, no me llores, la vida es una nada más, no es un jardín de flores. Aire, le, le, le, le. Aire, le, le, le, le. Nena, no me llores, la vida es una nada más, no es un jardín de flores. Aire, le, le, le, le. Aire, le, le, le, le. No le gusta de ver lo que quiere gastar en un avión su cel, no me sé la nina. Van un Mercedes Benz con la rueda truca. Y yo quiero que te venga pa' ponerte pa' atrás, pa' ponerte pa' atrás. Esa mujer no es normal, ella tú lo hace bien. Se le va a caminar si se viene mortal. Con esa loquera algún día me va a matar. Porque ya se ve que fuma y bebe. No le digas bebé, dime que tú quieres. Yo la pico y huele. Ella no es de hoteles, ni Louis Vuitton ni de usar pieles. Ella es de moverle y que se alteren. Nena, no me llores, la vida es una nada más, no es un jardín de flores. Aire, le, le, le, le. Aire, le, le, le, le. Nena, no me llores, la vida es una nada más, no es un jardín de flores. Aire, le, le, le, le. Aire, le, le, le, le. Ella es ambiciosa, no le gusta mi dinero. Peligrosa, solo fuma de lo bueno. Prefiere lo mío aunque en el banco tenga cero. Camina a sus anchas, la conocen los porteros. Esa mujer es un show, ábrele el telón. Le gusta la fiesta, sirve lemon con ron. Me tiene loca si mueve el melocotón. Se suba arriba pa' que la haga un tontón. No me llores, mujer, llevo arrastrando heridas que hace tu piel. Tú rompiendo a pedazos lo que está bien. Y eso, mami, me duele, duele, duele. Nena, no me llores, la vida es una nada más, no es un jardín de flores. Aire, le, le, le, le. Aire, le, le, le, le. Nena, no me llores.